Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La semana pasada, entre el 1 y el 5 de noviembre, tuvo lugar en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en el continente negro, tan abandonado, tan postergado, con tantos millones de personas que están buscando todavía la democracia y la justicia social, tuvo lugar, decía, la Asamblea Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, precedida, como es tradicional en este tipo de encuentros, del organismo cumbre del cooperativismo, de la economía solidaria, por foros temáticos, por reuniones especializadas y también por asambleas de otros organismos que integran la Alianza Cooperativa Internacional, particularmente en materia de seguros y en materia de actividad bancaria. En esta oportunidad se ratificó el plan estratégico para la década cooperativa, hasta el 2020, y se hizo mucho hincapié en los 5 ejes que están contemplados en este plan estratégico. El centro de ese plan estratégico está ocupado por el eje de la identidad, es decir, el crecimiento del sector a nivel mundial, que actualmente congrega más de 1.000 millones de personas, sin perder su esencia, su naturaleza. Como ustedes podrán imaginar, amigos oyentes, las miradas, las lecturas que hay sobre los 7 principios de la cooperación, que son comunes para todo el mundo, para las entidades cooperativas que están en 97 países de todo el planeta, admiten lecturas como también las admite el Evangelio. El Evangelio es uno solo, la Escritura es una sola, pero después está la teología de la liberación y también hay visiones conservadoras, retardatarias. Pues bien, hay que reconocer que en el caso de los principios cooperativos ocurre algo parecido. Hay quienes piensan que es una forma más de organización de la producción y de los servicios dentro del capitalismo. Algunos hasta dicen que es la mejor expresión del capitalismo. Hay otros que opinan que las cooperativas, las mutuales, son algo así como las ambulancias para recoger a aquellas personas que están desplazadas del sistema que cada vez concentra más el poder y la riqueza. Y estamos los que pensamos que el cooperativismo es una verdadera herramienta de transformación social, tanto por la gestión económica, democrática, participativa, como por la participación activa en la batalla cultural. Es decir, en demostrar a través de experiencias exitosas que no solo es necesario, sino que es posible encarar un cambio de rumbo en este mundo que está demandando, por supuesto, transformaciones profundas. Les cuento que en Ciudad del Cabo se dieron cita delegaciones de 88 países, o sea que de las 97 naciones, repúblicas, donde está instalado el cooperativismo, una presencia indudablemente representativa, y termino diciendo que es maravilloso en ese mundo, en ese encuentro tan ecuménico, ver a los africanos con sus indumentarias típicas, las mujeres con unos grandes vestidos que le llegan hasta el piso y con unos gorros armados con pañuelos de muchos colores, también a los del Nepal, a los de Turquía, a los de América, a los de Asia, a los de Australia, es decir, los 5 continentes representados. Pero más allá de estas diversas lecturas de lo que podríamos llamar el decálogo cooperativista, había un denominador común. Todos éramos partícipes de un mismo movimiento que nuclea, como ya dijimos, en todo el planeta, a 1.000 millones. Y que tienen como lema, adoptado por Naciones Unidas y la ASI en el 2012, las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Ese es el compromiso. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Estimadísimos y estimadísimas oyentes, amigos todos, aquí estamos una vez más con Liliana Carpenzano conduciendo una nueva edición de este programa que, como bien se sabe, está dedicado a la economía solidaria, el cooperativismo, el mutualismo y todas las formas asociativas. ¿No es así, Liliana? Así es, Edgardo, ¿cómo estás? Me alegra que coincidamos y les anticipamos a nuestros oyentes que hoy nos visita Gabriela Bufa, quien acaba de ser designada, elegida, nominada y aprobada por unanimidad en la Asamblea Mundial de la Alianza Cooperativa Internacional, de la cual les hice un brevísimo relato en el editorial de hoy. Y desde la semana pasada que queremos comentarle y recomendarle el documental La Toma, que se estrenó en cine y que también puede verse en internet. Hoy vamos a poder hablar de este trabajo que nos cuenta de las tomas de colegios secundarios de Buenos Aires que se realizaron en 2010. En un nuevo aniversario del nacimiento de Arturo Jaureche, vamos a recordar su eterna lucha contra las sonceras argentinas impuestas por el discurso dominante. Ana Grondona avanza en ese sano ejercicio de analizar las cosas que nos pasan a los argentinos. Hoy su tema será cómo los medios hegemónicos fijan agenda. Y en la edición de hoy, Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Cultural de Tierra del Fuego, Sembrando Cultura, que lleva adelante un grupo de mujeres dedicadas al arte y a la cultura. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Según la UNESCO, la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. La cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. A través de la cultura, las personas se expresan y toman conciencia de sí mismas. En ese sentido, promover iniciativas culturales es una manera de contribuir a la construcción de una sociedad más democrática y equitativa. Esta no es una tarea sencilla si se realiza de manera individual. La acción colectiva es la que mejor facilita su fomento y difusión. Así lo entendieron un grupo de mujeres, todas dedicadas al arte y la cultura, cuando conformaron la Cooperativa de Trabajo Cultural Sembrando Cultura. Y un día, así como que uno siempre hace catarsis cuando se junta con sus amigos, nos dábamos cuenta con un grupo de amigas que siempre todas estábamos en lo mismo, quejándonos porque o no nos ayudaban o siempre faltaba algo. Y un día decidimos formar un proyecto en común, todas juntas, que tuviera que ver con lo cultural. Y bueno, preguntarnos cómo podríamos hacerlo, surgió la idea de una cooperativa. La idea de la cooperativa, como nos contaba Susana Pinto, escenógrafa y presidenta de la entidad solidaria, surgió de la necesidad de un grupo de amigas. Recientemente logró formalizar su situación. En septiembre, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, le entregó su matrícula como cooperativa para promover la cultura local a través de los principios de la economía solidaria. No fue tarea sencilla durante el año pasado, que fue cuando nos estábamos formando, porque bueno, no nos salía inmediatamente la matrícula. Esto se logró recién este año y hace muy poquito, el 2 de septiembre, cuando bueno, estamos naciendo realmente como cooperativa de trabajo cultural. Y bueno, es un logro que nos llena de orgullo porque todas somos mujeres que no dimos el brazo a torcer. La perseverancia pudo más, gracias al cielo, y bueno, y acá estamos, contentas con todo lo que hemos formado. Pudimos abrir un taller artístico que está dando clases de dibujo, de pintura, de happening, de escultura. Y ahora con la matrícula nos va a dar la posibilidad de ir asociando a más amigos, más compañeros, para que se sumen a trabajar con nosotros, ¿no? Como bien menciona la escenógrafa y docente Susana Pinto, antes de recibir la oficialización del INAES, las integrantes de este emprendimiento, hace más de un año que venían realizando actividades de promoción cultural en la ciudad más austral de la Argentina. Pero más allá de los talleres y eventos artísticos culturales, la cooperativa se propone también impulsar iniciativas con una mirada más amplia, abordando temas vinculados a la ciencia y la tecnología, entre tantos otros. Es mucho más amplia la mirada que hemos puesto en el proyecto. Tiene que ver con integrar las ciencias, las tecnologías, el deporte, el medio ambiente, bueno, y todo lo que respecta a la comunicación también. Hemos formado una escuela de danzas tradicionales argentinas, hemos fundado una escuela, mejor dicho, que se llama Huella Fueguina y que está entregando títulos a nivel nacional, títulos privados de profesorado en esta disciplina, sino de instructora 3 años. La Escuela de Danzas Huella Fueguina nace con el objetivo de brindar en Ushuaia una formación académica a fin de promover los conocimientos sobre danzas tradicionales argentinas, como así también capacitar a quienes elijan el camino de la docencia. Pudimos hacer un convenio con una entidad que se llama acá, que es Campolter, más conocido como el Pincho de Campolter, que pertenece a la Policía Federal. Y también hemos podido realizar un convenio con la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, que está aquí la Secretaría, y en esos espacios físicos también funciona la radio, que no es nuestra, ¿no? Nosotros tenemos solamente un programa, la radio es una radio comunitaria. La emisión radial, que lleva el mismo nombre de la cooperativa Sembrando Cultura, se emite por una estación comunitaria todos los miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Analizar la coyuntura actual desde una mirada cultural latinoamericanista, reflejar los debates y las realidades locales y generar en el oyente la reflexión son algunos de los objetivos que se propone este espacio de comunicación. Nuestro programa nace el 19 de abril de este año, se llama como la cooperativa Sembrando Cultura, y lo que propone es una mirada específicamente hacia Latinoamérica y conocer desde nuestros propios filósofos, que hemos tenido muchos aquí en América Latina, como también involucrar a la literatura, a las artes, a la música, al cine, entrar a debatir sobre las cuestiones filosóficas de la existencia humana, y siempre lo vamos trayendo a lo que tiene que ver con toda América, lo que ha pasado con América Latina, se profundiza mucho en los pueblos originarios, o sea, es muy amplio. La identidad y el respeto a la diversidad cultural son universalmente concebidas como condiciones esenciales para el desarrollo de la riqueza creativa. Es el reconocimiento a esa diversidad el que permite la comprensión mutua en una sociedad compuesta por diferentes culturas como es Tierra del Fuego. Este territorio, uno de los polos manufactureros más importantes de la Argentina, ha tenido un crecimiento poblacional importante en los últimos años gracias a la reactivación industrial que vive nuestro país. Llegados de distintos puntos de la Argentina y también del extranjero, centenares de personas decidieron radicarse en Tierra del Fuego en busca de empleo. Para unir e integrar las diferentes culturas que allí se reúnen, los cooperativistas sureñas creen que es fundamental trabajar en la construcción de una identidad propia que permita la integración cultural de todos los fueguinos. Susana Pinto entiende que el modelo cooperativo es una valiosa herramienta para estimular esta construcción. Los objetivos son muchos. Primeramente, el que más firme tenemos es de concientizar a toda la comunidad de la importancia de volver a los principios cooperativistas, de la importancia de la solidaridad, de la ayuda mutua. Somos una población bastante especial acá en Tierra del Fuego y necesitamos como abrir un poco la visión de cada uno de los que estamos viviendo aquí para que se sumen a este principio de ayudarnos unos con el otro y no caer en el individualismo, que está muy presente. Capaz que por ahí ustedes me pueden decir, sí, acá también, o voy a salir en acá también. Bueno, acá es como que me parece que se evidencia mucho más, porque hay tanta gente que ha venido de otras provincias y de otros países aquí a Tierra del Fuego buscando trabajo por su condición fabril que tiene la provincia, que nos dicen, ¿no?, que se sienten por ahí un poco como que cuesta la integración inmediata. Entonces es un proceso, lo entendemos así, como que también es una construcción y nosotros queremos ser parte de esa construcción. Lejos de las grandes metrópolis, no es sencillo llevar adelante acciones vinculadas a la labor artística y cultural. Así lo explica Susana Pinto, escenógrafa y presidenta de la Cooperativa de Trabajo Cultural Sembrando Cultura. También la importancia de la capacitación. Acá, cuando llega alguna capacitación, por ahí es para un grupo selecto, no es tan fácil que sea para abierto, de forma masiva para toda la gente. Entonces, tratar de instalar eso, de que eso se cambie, digamos, se transforme en pos de beneficio para la comunidad. Además de la escuela de danza y el programa de radio, la entidad ofrece talleres de dibujo, pintura y grabado y promueve eventos artísticos y culturales. Recientemente organizó, con el apoyo de la Municipalidad de Ushuaia, el primer Festival Cultural Latinoamericano. El encuentro, que tuvo lugar en la Escuela 22 de Monte Gallinero, contó con la participación de grupos de danza y música de distintas colectividades de la región. Este fin de semana realizan una fiesta muy particular: la elección de la pareja donosa, un evento en el que los participantes deberán mostrar, además de su destreza en la danza, su gracia, creatividad y ocurrencia. Y para el 11 de diciembre, fecha que se conmemora el nacimiento de Carlos Gardel, de la mano de la cooperativa, las calles del centro de la capital fueguina serán testigos de numerosas manifestaciones artísticas con espíritu tanguero. Realmente son dos buenas oportunidades para viajar a esa ciudad maravillosa, participar de los encuentros comunitarios y conocer la experiencia de la Cooperativa Cultural de Tierra del Fuego, Sembrando Cultura. Interesantísima experiencia de esta cooperativa cultural, podríamos decir del fin del mundo o del inicio si se mira de otro lado. Sembrando Cultura está integrada por Susana Pinto, presidenta de la entidad, y cuyo testimonio escuchamos en el informe. También por Norma Noguera, Marta Torresani, Alejandra González, Mirta Villegas, Erika Godoy y Vanina Cardoso. Si ustedes quieren comunicarse con ellas o saber más sobre la propuesta cultural de la cooperativa fueguina, pueden ingresar a su página de Facebook, tomen nota, Sembrando Cultura TDF, iniciales de Tierra del Fuego, obviamente, o poniendo en el buscador Cooperativa Sembrando Cultura. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Esta semana se realizarán las jornadas internacionales El legado político e ideológico de Hugo Chávez Frías. El objetivo de este seminario será analizar los principales legados que dejó a su muerte el comandante Hugo Chávez Frías. Legados que, ante los renovados desafíos que el imperialismo plantea a América Latina, adquieren cada vez mayor vigencia. Consciente de ello, el Centro Cultural de la Cooperación resolvió poner en marcha una serie de actividades a desarrollarse a lo largo de los próximos 3 años, con el objeto de estimular el estudio del pensamiento y la obra del líder bolivariano en consonancia con las iniciativas que en este mismo sentido impulse el Centro de Altos Estudios y Pensamiento Hugo Chávez, recientemente creado en la República Bolivariana de Venezuela y puesto bajo la dirección del hermano del comandante y actual gobernador del estado de Barinas, Adán Chávez Frías. Esta semana, las jornadas se desarrollarán los días lunes, martes y miércoles, siempre a las 19 horas, y estarán presentes el hermano del exmandatario Adán Chávez Frías, Carlos Martínez Mendoza, embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, y Atilio Borón, coordinador general del seminario y director del PLED, del Centro Cultural de la Cooperación. Reiteramos entonces, jornadas internacionales, el legado político e ideológico de Hugo Chávez Frías, este lunes, martes y miércoles, siempre a las 19 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumas millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente, vamos a compartir fragmentos pequeños de algunas de las muchas publicaciones que nos llegan, como en este caso la de la Federación de Cooperativas Federadas Limitada, FECOFE. Tenemos a la vista el medio de difusión oficial, así lo indica en la tapa, de la Federación de Cooperativas Federadas, el año 2, segundo año de su existencia, número 8, pertenece al mes de octubre de 2013. En la tapa hay una foto con autoridades de la entidad, es la cuarta convención de cooperativas agroalimentarias. Y a modo de editorial, reproduce el discurso de su presidente, Isaías Guío, presidente de la entidad, que al final dice: las cooperativas que componemos FECOFE no somos una megapotencia. Tenemos más necesidades y más sueños que bienes materiales, pero digamos que ese bien de sueños o bien de querer hacer es importante si nos seguimos organizando. Si las ideas son buenas y las sabemos transmitir, seguramente vamos a tener respuesta. Si logramos los hechos que nosotros queremos, sabemos que vamos a hacer la transformación. Bueno, desde ya le damos la bienvenida a nuestro programa, a esta nueva publicación que, como les decía, pertenece a FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas Limitada. Bienvenida. Eso es. Bueno, yo quiero compartir un cuento de Vicente Batista de un libro, Enlaces y Cabos Sueltos, editado por Desde la Gente, ediciones del Instituto Movilizador. Es un cuento pequeño, pero que me gustó y tenía ganas de compartir. Se llama Nacimiento y dice: los antropólogos de la Universidad de Duke en los Estados Unidos estiman que el hombre de Neandertal, que habitó la Tierra hace más de 400.000 años, poseía el don de la palabra. Esta novedad podría contestar una pregunta que hasta hoy no tenía respuesta. Para encontrar esa respuesta habrá que retroceder hasta una tribu de Neandertal una noche en especial. El fuego, recién descubierto, da calor a los hombres y mujeres de esa tribu. Todos están alrededor de las llamas mágicas, celebrando el fin de otra jornada. A la mañana de ese mismo día, los hombres habían partido de casa en busca de alimentos. Las mujeres, en tanto, cuidaban a sus críos. Ahora que el sol ya se fue, es tiempo de descanso y de contar las experiencias del día. Cada hombre dice cómo atrapó a la presa que perseguía. No saben mentir. Para uno de esos hombres, la caza había sido un fracaso. Cuando llega su turno, no tiene proezas para contar. Entonces decide inventarlas. Miente, pero lo hace tan bien que transforma esa mentira en una historia bella y verosímil. Aquella noche, sin saberlo, ese anónimo hombre de Neandertal acababa de inventar la literatura. Qué bello y qué bien que escribe el querido amigo Vicente Batista. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Arturo Martín Jaureche, tal era su nombre completo, había nacido en la localidad bonaerense de Lincoln un 13 de noviembre de 1901 y falleció en Buenos Aires un 25 de mayo de 1974. La vida de don Arturo estuvo intensamente atravesada por el ejercicio de la crítica, por la búsqueda continua del cuestionamiento a las fábulas y al sentido común instalado en la sociedad argentina por la clase dominante. Pero como él mismo solía decir, había sido un bicho raro de la política nacional, a contrapelo de las generalidades de la ley. Pasó de militar en la juventud conservadora en su pueblo natal a una posición antiimperialista en sus últimos años. Al revés de tantos políticos, había dicho Jaureche, subí al caballo por la derecha y terminé bajándolo por la izquierda. En el siguiente audio, don Arturo Jaureche, entrevistado por Aníbal Ford en 1970, explica la génesis de Forja, grupo que fundara, entre otros, con Homero Manzi. Tuvimos todavía una duda intensa política, porque nos resistimos cuando el Real vino a financiar nuestros partidos, nos resistimos a la dirección aldealista y creamos la doctrina que se llamó de continuidad jurídica histórica del radicalismo. Hasta que, producido el levantamiento de la abstención, fundamos Forja. Fue la misma gente. Muchas de ellas, cuando vio que Forja no iba a participar, la vio en torno del partido y que no había perspectivas electorales, se fue de Forja. Ahora, en ese momento, Masi es uno de los cinco fundadores. Pero Masi era una cabeza importante de Forja. Pensante, no solo en la Confederación, sino en la dirección, en el grupo, además tenía un gran sentido político, un gran instinto. El historiador Norberto Galasso escribió que Jaureche, con política nacional y revisionismo histórico, golpeó duramente las ideas del mitrismo imperante. Con la misma enjundia, quebró mitos en el campo de la cultura con su análisis sobre Borges, Sarmiento, Martínez Estrada, Beatriz Guido, Victoria Ocampo y tantos otros. En 1966, con El medio pelo en la sociedad argentina, ofreció además una sociología con estaño, más veraz que la aportado por los sociólogos del sistema. Preste atención. La calidad del sonido no es la mejor, pero la anécdota que cuenta don Arturo no tiene desperdicio. Parece ser que Homero Manzi y Cátulo Castillo juntos se las traían. El humor y una anécdota sobre la radio que habían inventado en la casa de los padres de Castillo. Una cosa que recuerdo, y no la presencié, pero se ha oído contar a ella, a Cátulo, también debe haber sido de los primeros tiempos de la radiotelefonía, que en la casa del viejo Castillo, de González Castillo, tenían una estación transmisora de radio que consistía en un salón donde le colgaba un micrófono y había un piano. Pero no había antena ni había nada. Se llamaba Radio Castilla. Y venían las reclamadoras, los concertistas, los deportistas, hacían reportajes, funcionaba como una radio, en tiempo de Radio Congalena. Y los familiares y amigos de los tipos que actuaban se rompían todos sus casas queriendo pescar y no pescaban la onda porque la galena andaba mal. Era la explicación. Mientras que en la pieza de al lado la barra se reía carcajada del pobre tipo o de la pobre tipa que se estaba rompiendo todo frente al micrófono. Entonces es el tipo de humor que cultivaba. Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia no dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. San Jaureche, Los Piojos. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París. Quisieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquel. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Yo le pido a San Jaureche que venga la buena leche. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Ya está con nosotros Ana Grondona y como siempre nos va a ayudar a interpretar lo que pasa en el país y en el mundo. Como diría el Papa en el mensaje de Navidad, Urbi et Orbi, para la ciudad y para el mundo. Y en este caso lo del mundo tiene mucho que ver con tu columna, ¿verdad? Sí, tiene mucho que ver porque se me ocurría que era interesante pensar esto que ha ocurrido en la ciudad de Nueva York, donde ha habido un cambio político relevante. Desde el 89 no ganaba un candidato demócrata. Se trata de este señor De Blasio, que además trae un discurso bastante interesante, que supone una redistribución del ingreso, que supone problematizar una ciudad muy desigual, y justamente una ciudad que es el modelo de la ciudad empresa, ¿no? Desde el 89, decíamos, allí hay una hegemonía republicana muy clara, pero además con estos personajes tan importantes como fueron primero Giuliani y después Bloomberg, ¿no? Modelos que se exportaron sobre cómo hacer una ciudad moderna para los negocios, para muchos una ciudad empresa. En este punto lo que se me ocurría pensar es el extraño modo en que nos enteramos de esta noticia, es decir, que esa hegemonía tan fuerte, que fue tan importante como modelo, insisto, podía ser resquebrajada por un candidato demócrata de un día para el otro. Me parecía interesante pensar que mientras esto ocurría, nosotros, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, estábamos esperando la tormenta Berta, ¿no? Porque sí, es verdad. Solemos estar atrapados en esas agendas mediáticas que nos hacen discutir temas muy pequeños, y parece muy difícil enterarnos sobre las coyunturas más globales y sobre procesos sociales y políticos que ocurren en otro lugar. En este punto, me parece que la nueva ley de medios, además de múltiples cuestiones que trae, trae el desafío de pensar agendas alternativas de información. Y en ese sentido, tampoco alcanza con contraponerse en espejo, me parece, a la agenda de Clarín, o de los, digamos, o del grupo, claro, en general. Porque eso termina reproduciendo esos temas y vuelve a ocurrir que estas otras cuestiones que están pasando en el mundo pasan desapercibidas. Efectivamente, es un hecho muy destacable que haya triunfado un demócrata con este otro discurso, como vos bien lo señalabas, Ana, en un país que también está atravesado por una crisis, porque sin perjuicio de que siga siendo la primera potencia del mundo, el hecho de que haya quedado obturado, después fruto de la negociación, se destrabó la cuestión presupuestaria, pero habla de tensiones internas muy importantes. Los que quedarían desprovistos de el servicio de salud por parte del Estado norteamericano son nada menos que 40 millones de personas. Toda una Argentina completa sin la posibilidad de tener garantizado un derecho humano universal. Sí, sí. Ese es el país que lidera el planeta y que además tiene 1000 bases distribuidas en todo el mundo y tiene ese billete verde tan codiciado, entre otras cosas, por muchos argentinos. Ana, como siempre, es un gusto tenerte con nosotros y, bueno, vamos a ver para la semana que viene qué otro comentario de actualidad nos vas a aportar. Hasta la semana que viene. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Y tal como les anticipamos al inicio de nuestro programa, tenemos el gusto de contar con la gratísima presencia de Gabriela Bufa. Gabriela Bufa acaba de vivir una experiencia apasionante, me atrevo a decir, y yo les voy a dar algunas pistas. La semana que pasó se llevó a cabo, durante los días 1 al 5 de noviembre, en la ciudad del Cabo, al sur de Sudáfrica, al sur del continente africano, la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, la Asamblea de Carácter Mundial. Y en ese marco, entre otras cosas, y después nos vamos a referir también, fue electa por unanimidad, y yo diría también por aclamación, Gabriela Bufa. Digamos, no se enorgullece que sea una joven argentina cooperativista salida de las entrañas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la que fue galardonada con esa distinción. Bueno, hecha esta introducción, Gabriela, bienvenida. Contale a la audiencia cómo fue todo este proceso y cuál es el cargo para el cual has sido designada. Bueno, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, una sorpresa. Es un honor tener la oportunidad de haber viajado a la Asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional, de haberme encontrado en una jornada de juventud con jóvenes de variadísimos países, muchos de África, pero también de Europa y de América, Y en ese contexto fui elegida como representante de la Juventud Mundial, como bien vos decías. No tuve contrincantes, así que fue bastante sencillo. No por eso tuve menos nervios, pero bueno, lo disfruté mucho. En el intercambio con estos otros jóvenes cooperativistas, ¿qué ideas fueron surgiendo? ¿Tienen experiencias de alguna manera parecidas a las nuestras en cuanto a la construcción de espacios de participación juvenil? ¿En qué estado se encuentran? Bueno, es bastante heterogéneo. Los jóvenes de la región de África organizaron su comité regional durante la jornada del sábado 2, así que ellos están arrancando ahora. Los jóvenes de Europa no tienen todavía organizado un comité, pero los que estuvieron presentes quedaron en ser un poco los contactos para seguir sumando compañeros en Europa. América sí tiene su comité regional, estuvo presente su representante, que es Carlos Medrano, y con ellos venimos trabajando desde hace algunos años. Y el comité de Asia y Pacífico también se constituyó hace aproximadamente 2 o 3 semanas y estuvo su representante presente. Así que a nivel de experiencias es bastante variado, pero hemos podido compartir algunos casos. Estuvo presente un compañero de Alemania, de una cooperativa que tiene una tarea similar a la de, por ejemplo, Amazon o estas compañías que venden a través de internet productos, pero organizados como cooperativa. Él fue uno de los que se hizo un poco responsable de que en Europa empiece a pasar algo con la juventud. El hecho de que hayas sido elegida presidenta mujer, ¿pasó inadvertido o no? Digamos, me parece que no. No, lo han subrayado un poquito. Claro, ratito. Claro. Me han felicitado también como mujer. Tengo mensajes en el Facebook claro. de otras mujeres muy contentas. Así que sí, eso también es para destacar, que me den la posibilidad. Por supuesto, claro. ¿Cuántos años dura el mandato para el cual fuiste elegida, Gabriela? Son 4 años. ¿Y en esos 4 años tenés una idea, por lo menos a priori, de la tarea, del esfuerzo que significa? ¿Cuáles son, digamos, los próximos pasos a grandes rasgos? Bueno, los próximos pasos tienen que ver con conformar una red de trabajo de juventud, una red en la cual estemos conectados, comunicados, empecemos a intercambiar ideas. Nombramos a 6 representantes de los que estuvieron presentes para comenzar con esta tarea, para trabajar durante 2 años en la conformación de esta red. La alianza, bueno, el Consejo de la Alianza tiene que aprobar los estatutos que estuvimos revisando. Y bueno, a partir de toda la información y los datos que vayamos reuniendo, empezaremos a elaborar proyectos más particulares. La región de África, como les decía, está comenzando y necesitan apoyo. Europa también necesita apoyo para ver cómo dar sus primeros pasos, cómo organizarse. Y bueno, desde América vamos a compartir toda la experiencia que hemos construido al momento. Esta designación tuya te habilita para participar en las reuniones del Consejo de Administración Mundial de la Alianza Cooperativa. Así es. Tuviste oportunidad de hablar con la presidenta de la Alianza, porque quienes hemos tenido la oportunidad de ser testigos presenciales de ese momento, cuando vos hacías tu discurso después de esta aclamación, la presidenta Pauline Green te miraba con mucha atención y hacía un gesto de aprobación con el pulgar de su mano derecha hacia arriba, como diciendo, fantástico, esta chica promete. ¿Hablaron algo? No, la verdad que no, nos sacamos unas fotos, ella me felicitó, me dio un beso, pero no tuvimos la oportunidad de conversar todavía. Y con posterioridad de esta designación, con otros delegados, tuviste oportunidad de hablar, me imagino. Con otros delegados de distintos países. Sí, todo el tiempo. La verdad que a cada paso había una conversación en puerta, así que sí, nos las pasamos conversando, intercambiando con gente de todos lados. A grandes rasgos, porque vos participaste prácticamente en toda la actividad, más allá de ese momento específico, ¿qué sensación o qué reflexiones te deja esta nueva asamblea de la Alianza Cooperativa, que estuvo precedida, como es habitual, como es tradicional en este organismo, por foros temáticos, por reuniones específicas? ¿Hubo algún debate? Bueno, estuve bastante abocada a juventud, pero sí fui escuchando que se llevaron adelante debates sobre educación, sobre comunicación, legislación. Creo que fue muy amplia la participación que tuvieron en todos estos encuentros. Sí estuve en uno que tenía que ver con, bueno, cómo el sector se comunica con los jóvenes. Fui porque me interesaba el tema, desde las redes sociales, desde, bueno, los medios. Y, bueno, participó gente de África en ese panel, de Estados Unidos, con la temática del software libre. Y, bueno, nos caracterizaron un poco como sector así de la población y se debatió en esto de, bueno, cómo hacer que los jóvenes se interesen por el cooperativismo, por las cooperativas, escuchen los mensajes. Y con tus pares, los jóvenes de otros países, hubo, me imagino, sí, una interacción importante en esos días de deliberaciones. ¿Cuál era el idioma común? Y el idioma común es el inglés. El inglés. El inglés. Lo cual también habla de un tema cultural importante de dominación, ¿no? Sí, sí. De haber impuesto como lenguaje universal el inglés. Lo cierto es que vos te pudiste desenvolver bien. Estuviste con jóvenes de Australia, por ejemplo. Así es. ¿Qué semblanza te dejaron estos muchachos australianos? ¿Qué semblanza me dejaron? Me costaba entender el inglés de los australianos, lo voy a reconocer, pero nos comunicamos bien. Que debe ser un poco más sencillo que el de los pakistaníes, por ejemplo, porque hablan un inglés como a martillazos, ¿no? Así es, así es. Pero, bueno, el compañero de Australia, que se llama Steven, quedó muy contento con la actividad que hicimos de juventud. Estamos en contacto y vamos a trabajar también con Australia para que sea parte de esta red de juventud. Así que, en total, ¿cuántos jóvenes, si tenés la cifra, o de cuántos países los jóvenes participantes? Aproximadamente habremos sido 30, 40 en la jornada. De África estuvieron participando de Kenia, de Ghana, de Sudáfrica, de Nigeria, de Uganda, como mencionábamos antes, de Australia y de Estados Unidos. También compañeros de Pakistán y de Irán, de la India, de Bulgaria y de acá de América, de Dominicana y de México. Qué bueno. ¿De la Argentina fuiste solita o hubo alguien más? Fui sola. Porque además vos tenés el cargo de presidenta del Comité de Jóvenes de Cooperar, de la Confederación Cooperativa, que obviamente te dio todo el respaldo institucional, igual que te lo dio el Consejo de Administración del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cabe señalarlo porque Gabriela, para quienes no la conocen, pertenece al Instituto Movilizador y particularmente a la Fundación Educacional del Instituto, que es IDELCOP. ¿Algún viaje a la brevedad previsto o tenés un descanso de por lo menos un par de semanas? Bueno, la semana que viene es el Encuentro Nacional de Juventud de Cooperar en Devoto, Córdoba. Ajá. Y si no me equivoco, en los primeros días de diciembre es el Encuentro Regional de Asia-Américas en México, que ya me estuvieron preguntando si tenía posibilidades de participar. Bueno, Gabriela, yo creo que a partir de ahora, además de tener el pasaporte en condiciones, vas a tener que tener una valijita siempre junto a vos, con lo mínimo indispensable, porque en cualquier momento te llaman y hay que subirse al avión y hay que viajar. Pero, por supuesto que muy merecida esta designación. A nosotros, cooperativistas de la Argentina y del Instituto, nos llena de orgullo. Y lo decimos así en la radio para que todo el mundo se entere, porque es una noticia para compartir. Y como dijimos hoy en el editorial, demuestra los valores que ha acumulado el cooperativismo de nuestro país y que nos habilita para proyectarnos internacionalmente. Y que demuestra además que la Argentina no está aislada, que formamos parte del mundo y en este caso particular del mundo de la economía solidaria. Así que Gabriela, junto con Liliana, te deseamos el mayor de los éxitos y a medida que vayas viajando, recorriendo, recogiendo experiencias, este es un lugar permanentemente abierto para vos y para escuchar y para compartir tus experiencias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Gabriela Bufa, flamante integrante de la Alianza Cooperativa Internacional a nivel mundial en representación de la juventud. Desde la gente. Desde la gente. un programa donde la solidaridad no pide permiso. Ingresar a la página web del Centro Cultural de la Cooperación representa entrar a un mundo de voces, pensamientos, entrevistas, ensayos, libros, conferencias que en todos los casos incentivan el pensamiento crítico. En estos días, por ejemplo, usted se puede encontrar con un video que bajo el nombre Microprograma 1, Democratizar la Justicia, analiza uno de los sectores que no termina de registrar las formas democráticas que sí existen en otros ámbitos de nuestra vida en los últimos 30 años. Y pareciera ser que en los últimos años hay una tendencia cada vez más reciente a intentar abrir los espacios de la Administración de Justicia, ¿no? Inclusive desde quienes integran esa Administración de Justicia. La exigencia de rendir exámenes para el ingreso, deshilar un poco este sistema de que el Poder Judicial solo forman parte miembros de la familia, ¿no? El testimonio es de Lucía Castro Feijó, abogada e investigadora del Departamento de Derechos Humanos del Centro Cultural de la Cooperación, y forma parte del video en el que se analiza el rol del Poder Judicial durante el terrorismo de Estado, pero que también avanza en la necesidad de ser consecuente con la reforma que este poder necesita. Además del testimonio de Lucía Castro Feijó, también podemos ver el de Pablo Parenti, coordinador de la unidad especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, y Sofía Lancilota, abogada e investigadora del Departamento de Derechos Humanos. Este es el primero de los informes producidos por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en los que se reflejará el trabajo de los investigadores en distintas áreas de las ciencias sociales, las ciencias del arte y el espectáculo. Para verlo, basta con ingresar a la página www.centrocultural.com y hacer clic en el titular Democratizar la Justicia. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. En el afortunado debate sobre la ley de expresión y la libertad de empresa se escucharon muchas voces. Queremos sumar una. En el prólogo del libro Prensa en conflicto, el escritor Osvaldo Bayer sostiene: en una auténtica democracia, los medios no deberían pertenecer a empresas privadas, sino que tienen que ser de derecho público. Es decir, deben estar representados en cada medio los sectores que conforman la sociedad. Los partidos políticos, las diversas organizaciones que representan a todos los sectores de una población, por ejemplo, las organizaciones que defienden a los jubilados, a los derechos de las mujeres, a los derechos del niño, centrales obreras, entidades barriales y las diferentes entidades de la economía nacional. En cada medio, entonces, se elegiría a los responsables que deben vigilar que se cumplan estos principios. Y, por supuesto, habría relaciones integradas por cooperativas de profesionales periodísticos y no. Por ejemplo, el caso de La Nación, que perteneció siempre a una familia, los Mitre, y que reguló su existencia defendiendo siempre el conservadurismo más duro. Del mismo modo, la otra potencia de la información, el diario Clarín, pertenece a una señora que jamás fue una profesional del periodismo y que está acompañada por un grupo interesado en que sea principalmente una empresa que dé enormes ganancias y vaya generando la información de todo un país mediante la compra de diarios del interior, de canales de televisión nacionales y provinciales, estaciones de radio, revistas semanales, etc. Así no se fundamenta una verdadera democracia. Si quiere leer el texto completo, lo puede hacer en el prólogo del libro Prensa en conflicto o en la revista del Centro Cultural, que se encuentra en la página www.centrocultural.coop. Mi nombre es Marcela Castañeda, soy la presidenta de la cooperadora de Nicolás Avellaneda. Desde la gente. Desde la gente. Pero soy mamá y soy ciudadana. Y apuesto por la educación pública. ¿Quién se queda a la tarde? ¿Quién se queda a la mañana? Hacemos asamblea, ¿qué mierda hacemos? Tenemos que hacer el recuento y contar mañana en el colegio qué pasa. Nosotros tenemos hace ya 2 años la mitad del colegio cerrado. Donde, claro, donde cada vez que llueve se suspende gimnasia porque cae una gotera que hasta hace, desde que yo entré al colegio hasta hace 4 años y no cambia nada. La semana pasada habíamos prometido hablar de la película La Toma, estrenada el jueves anterior, pero no nos alcanzó el tiempo. La película de la realizadora Sandra Gugliotta es un documental que da cuenta de las protestas estudiantiles en el Colegio Nicolás Avellaneda en 2010. La película también se puede leer como una pintura del conjunto del movimiento estudiantil secundario en la ciudad de Buenos Aires, pero también pone de manifiesto toda la brutalidad de la política educativa del macrismo en la ciudad. Lo que escuchamos son fragmentos de los diálogos de los chicos durante el transcurso de la toma. Hay que decir que el documental de Gugliotta no es un documental tradicional, se trata de un documental de observación. La cámara está ahí, registrando las discusiones de los estudiantes, de los padres, de las autoridades del colegio, y logra que el espectador entre y comprenda de qué va todo este mundo y esta nueva forma de participación de los jóvenes. Chicos, somos 2.000 alumnos, es necesario tener una salida de emergencia más que el gimnasio. Eso se te incendia, la parte de adelante se te incendia y no tenés manera de salir. Lo que nosotros planteamos es la unificación de todos los secundarios. Entonces, si los secundarios quieren hacer algo el viernes, estamos de acuerdo con que sea el viernes. Pero la Avellaneda quiere marchar porque entendemos que un acto no... La película de Gugliotta tiene la enorme virtud, como decíamos, de introducirnos en el mundo de la discusión y el rico debate político de los jóvenes sin interferir con su cámara, que fluye con tal naturalidad que en ningún momento uno la registra como un elemento ajeno o extraño. La toma nos muestra un mundo sin tomar partido, pero al mismo tomándolo. Porque de algún modo la película funciona como reveladora de la política educativa del macrismo. Y es ahí, quizá, donde sea imposible no tomar partido. O hay quienes estén en favor de las listas negras. O de apologistas de la dictadura como Abel Pose. O de censurar libros porque no estamos de acuerdo con su contenido. O de habilitar un 0800 buchón. Bueno, en verdad hay quienes acuerdan con los rasgos autoritarios y conservadores de la gestión educativa del macrismo, pero quizás haya otros que ni siquiera sepan que esta educación es la que impulsa el macrismo. Entre las últimas perlitas del macrismo se encuentra la nueva versión de la escuela secundaria del PRO, una secundaria con menos historia y menos geografía, un verdadero dislate. Lamentablemente, hoy estamos atrás de los colegios que ya están planteando la toma y nosotros estamos hablando a poca gente de las marchas. Por lo tanto, también en cada curso que pasamos hablamos de esto, de la necesidad de, por favor, volvemos a tomar un poco de conciencia de lo que es defender la educación pública, que también es poner el cuerpo, y que por lo tanto, eso significa poner el cuerpo, en vez de quedarte en tu casa en la tarde, volverte a escabiar, ir a la marcha, huir al borde de calle y empezar así a demostrar que hay gente consciente en el colegio que vamos a poder sostener la toma. A ver, si nosotros no convocamos gente como convocamos los otros años, si no sacamos gente a la calle, si no estamos en situación de sostener una toma como la del 2008, es porque falta concientización dentro del colegio. Lo que hablaba Mariana recién del tema del compromiso. Te comento, Liliana, que los otros días leía un interesante trabajo de Natalia Stoppani, que integra el Observatorio de Políticas Educativas del Centro Cultural de la Cooperación, en donde me parece que define con acierto a la política educativa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Stoppani la llama pedagogía del autoritarismo. Y a esta pedagogía del autoritarismo no hay otro modo de responderle que con la pedagogía de la resistencia y la construcción de una escuela pública que forme sujetos con pensamiento crítico. A la pedagogía del cinismo, escribe Natalia Stoppani, se le debe contestar con participación genuina y espacios de base donde el debate sea real y donde se pueda participar en igualdad de condiciones. A la pedagogía del neoliberalismo se le debe responder, sostiene Natalia Stoppani, insisto una vez más, con pedagogías para la emancipación. Lo decimos de nuevo, La Toma, la película de Sandra Gugliotta, toma partido desde el cine, desde el documental, desde el arte mismo por una educación que es la contracara del autoritarismo macrista, registrado por una cámara que en ningún momento es un panfleto y sin siquiera insinuar una bajada de línea. Le reiteramos, La Toma, una película más que recomendable que puede verse en los cines o en internet, liberada por sus propios creadores, que entendieron que su circulación por la red precisamente amplía el debate necesario en un tema tan central, tan estratégico, tan importante como es la educación. Nos vamos con la banda Mamushka y el tema que cierra la película. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene para todas y todos. El escorpión está siempre detrás, marcando el paso hasta el respirar. Tardes de sol es de 60 watts, Luis hablándote de libertad. Fue el sistema el que te atrapó, fue el sistema que te esclavizó. Te tiene atado, estás a su merced. Estás cegado, ya no puedes ver. Talento de emociones, curvas, tragos en un bar. Vendedor de palabras que ya no puede hablar. Hasta espíritu a la vez que no cierra sin vida andar. Todavía puedes cantar. Decide a no regresar. Escucha tu corazón, el que me...